Renunció al amor y le dicen fría, pero en realidad es que está más selectiva. Siempre que confió le mintieron, ya la boludearon un montón, ya la hirieron y ahora la pibita es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel. Ni te atiende el cel, ni la chamuyes. Nos fuimos al boliche con el viajero. Nos vestimos piola, la jugamos de fachero. Perfumito rico pa' que vengas a mi cuello. Te como la boca y te enamoro con un beso. Si no te presume, de ahí correte. Si no te valora, mandale suerte. Prefiero a mis panas, los amores van y vienen. Fiel a mis amigos y al perreo que se viene. A ver. Cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel. Ni te atiende el cel, ni la chamuyes. Renunció al amor y le dicen fría, pero en realidad es que está más selectiva. Siempre que confió le mintieron, ya la boludearon un montón, ya la hirieron y ahora la pibita es cruel, mami, cruel, mami. Ahora por su culpa ella es cruel, cruel. Ahora por su cruel, cruel. Cruel, cruel, cruel, cruel. Pero Vázquez, resiliencia.